Presentamos Las Alcaparras de Hollywood. Buenos días, señor Sear. Buenos días. Buenos días. ¿Crees que eres, eh? Vince es mi nombre. Uno de los Beans de Boston. Señor Hardy. Manténgase afuera. Oliver Poole, director. ¡Silencio! ¡Cámara! ¡Acción! No rattler could ripper, no python could nipper, for she was a last word in class. Sweet flossy farmer, the lovely snake charmer, who fell for a snake in the grass. She shunned all the geezers on flying trapezers and led all the acrobats fast. The sweet flossy farmer, the lovely snake charmer, went boom for a snake in the grass. Thank you. Se acerque.